hace mucho tiempo atrás, allá en el desierto pasó, cuando un ángel del Señor a Felipe le reveló: hijo, ven, levántate, escucha lo que te diré. Ve hacia el sur sin vacilar, un carruaje allí encontrarás. Un etíope leyendo está y anhela saber la verdad. Dime qué me impide que sea bautizado, si creo de todo corazón. Y al salir del agua, como arte de magia, el eunuco a Felipe jamás vio. El Espíritu Santo le arrebató. Hace mucho tiempo atrás, allá en el desierto pasó, cuando un ángel del Señor a Felipe le reveló: hijo, ven, levántate, escucha lo que te diré. Ve hacia el sur sin vacilar, carruaje ahí encontrarás. Un etíope leyendo está y anhela saber la verdad. Dime qué me impide que sea bautizado, si creo de todo corazón. Salir del agua como arte de magia, el eunuco a Felipe jamás vio. Dime qué me impide que sea bautizado, si creo de todo corazón. Y al salir del agua como arte de magia, el eunuco a Felipe jamás vio. El Espíritu Santo le arrebató.